Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente conversando la palabra de Dios, especialmente lo que Mateo nos quiere contar y explicar en su libro. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. Hay una expresión que de la vamos a conversar un poquito más en detalle, que está en Mateo 15:27. Pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Oye, suena bastante fuerte esa expresión, porque ahora, cualquier persona que lee eso sin el contexto y sin tampoco saber cómo era en ese tiempo, por qué lo decía, en fin, resulta casi despreciativo. Yo creo que si alguien lo escucha así, dice, no, esa no puede ser palabra de Jesús, ¿no? Bueno, y quería decir justamente que no son palabras de cualquier persona, sino de Jesús, ni se lo dirige a alguien que quizá uno podría decir habría que haber tenido mucho más cuidado con ello. Pero el Señor de los judíos y los gentiles se muestra aquí en los capítulos 14 y 15 del libro de Mateo, que es lo que va a contarnos Mateo algunas de las cosas que él vio. Isaías 42:6 dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Y aquí hay un detalle, que proféticamente el pueblo de Israel estaba dado para que sea luz de las naciones, y lamentablemente al parecer esto no estaba sucediendo, y es por eso que uno se encuentra con situaciones medias extrañas, pero también se encuentra con la terrible situación de que despreciaron, rechazaron a Jesús, justamente porque no fueron una luz, ellos se habían centrado en ellos mismos. Y encontramos allí en Mateo 14, del 1 al 21, algunos incidentes que son conocidos, pero vamos a irlos viendo en el contexto de este Jesús de judíos y gentiles. 14 del 1 al 21, primero uno encuentra una situación que uno tiene que ver por qué aparece esto aquí. Dice, en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes. ¿Qué te parece? Porque el tema es que aquí aparece la alimentación de los hambrientos, ¿no es cierto? Sí. Y aparece Herodes descubriendo en Jesús que tenía poder para actuar, incluso para actuar porque decía él, ha resucitado a Juan el Bautista, o sea, en otras palabras, este es un incidente que está marcando a los discípulos. Cristo no tiene problema con estas cosas porque Él es el dueño de la vida, del sustento, de todo, pero los discípulos siguen siendo tan humanos como nosotros, y ellos están viendo una situación muy terrible, incluso la muerte de Juan el Bautista, una muerte trágica. Eso yo creo que los marcó a ellos, pero muestra la situación de Herodes, una situación que según un comentador dice que estaba lleno de pasiones, no tenía la fuerza, el elemento que tenía su padre, pero sí él por pasión actuaba, y aquí lo estamos viendo, que lo estamos viendo la pasión a decir, oye, que tiene poder este hombre, como que empieza a reconocer en él quién era el Jesús. Aquí, como tú dices, nos muestra cómo él se dejó llevar por esa pasión cuando le ofreció a Salomé, hija de con quien estaba él viviendo, que era la esposa de su tío Felipe. Le ofreció hasta la mitad del reino por haber bailado cuando él estaba bajo los efectos de alcohol. Claro. Entonces su madre le dice que le pida la cabeza de Juan el Bautista, y él había prometido bajo juramento que le daría hasta la mitad del reino si se lo pedía. Y ella le pidió la cabeza de Juan, y se la trajeron en una bandeja. Entonces, después que él, cuando le hizo la petición, él se dio cuenta ahí que lo que había hecho, y le pesó realmente haber hecho esa promesa, pero tenía que cumplirla, así que tuvo que hacerlo. Por eso que cuando escuchó de Jesús, él piensa que es Juan el Bautista que había resucitado, claro, por eso que hacía esos milagros, tenía ese poder. Entonces enseguida aparece, ustedes comiencen a ver allí el versículo 12, entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo, ¿no es cierto?, y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Estos mismos discípulos fueron y le contaron a Jesús. Fíjate que en el 13 es muy sentida la actitud de Jesús. Dice, oyendo a Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y aquí aparece ahora la intervención de Cristo, de alguna manera tratando de sacarlos de este bajón, voy a decir así, de esta situación terrible que ellos están pasando, porque ellos sabían la relación que había entre Juan el Bautista y Jesús, habían visto también cuando él lo bautizó, era muy cercano. Y Jesús dice, saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Comienza a actuar Jesús para mostrar que efectivamente él hay una salida más allá de la muerte, de las situaciones trágicas que nos pueden pasar, y Jesús a sus discípulos lo estaba formando para que ellos fueran después los representantes de este evangelio al mundo entero, esta base que de los 12 discípulos. Y fíjate lo que dice ahí en el verso 15, cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos le dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él le dijo, tráedmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Fíjate, los que comieron fueron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Una tremenda multitud. Aquí por lo menos... Solamente con 5 panes y 2 peces. Podrían ser 10 o 15,000 personas, mucha gente, pero están en judío. Bonito este relato. Jesús está tratando de mostrar y sacarlos de lo que les ha sucedido a ellos también. Acuérdate que muchos de los discípulos de Cristo eran discípulos anteriormente de Juan, así sí, que lo conocían con más detención. Pero a mí me gustan las expresiones que aparecen aquí, que Jesús empieza a dar lugar a los discípulos para que ellos empiecen a actuar también. No tienen necesidad de irse, le dice él, dadle vosotros de comer. Y entonces yo estoy pensando en la mirada que se dieron los discípulos, nosotros darles de comer. Y era la orden que después Jesús va a dar a ellos, ir por todo el mundo y entregarles el evangelio, ¿no es cierto? No tenemos aquí, sino que de 5 panes y 2 peces se pueden multiplicar 10,000 o comer 10,000 personas. ¿Cómo se hace eso? Solamente con la intervención divina. Pero el elemento humano debe estar presente en el actuar, en el llevar adelante el mensaje, en predicar el evangelio, porque Jesús va a apoyarnos cuando nosotros estemos dispuestos a poner todo lo que tenemos, aunque sea lo más mínimo. Ahora, Dios lo puede multiplicar. Fíjate, la acción de Jesús de alimentar al pueblo judío recordó a todos el maná que Dios proveyó a los israelitas en el desierto. Y eso me trae a la memoria lo que está aconteciendo hoy. Hay gente que prácticamente desearía que Dios haga lo mismo que hizo con el pueblo, que los alimente y solucione los problemas. Y ahí está basada prácticamente la teología de la prosperidad. A veces son los extremos que a veces suceden y nos vamos de un lado a otro, pero el equilibrio lo tiene Jesús. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos encontramos en una nueva oportunidad. Bendiciones. ¿De qué manera sus expectativas de lo que Dios espera de usted puede ser demasiado limitadas? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.